un paseo lleno de murales, trabajado con los chicos por el Día Mundial Sin Tabaco, realmente, bueno, motiva a estar contento, ¿no?, por el trabajo de los chicos. Y esto de la bufanda, bueno, 1.500 referencias, que han sumado. ¿1.500 metros más o menos? 1.500 metros, sí, han seguido llegando, vos sí. Trajiste algunos metros. Yo traje algunos metros más recién, sí. Algunos metros más, pero bueno, 1.500 tenemos hasta ahora medido. Bueno, realmente una participación importantísima de gente que está colaborando y trabajando en esto. Sí, tenemos el Colegio Liberta, la Escuela de Salud, un montón de escuelas primarias con chicos. Bueno, vos verás acá somos más de 300, 400 personas, supongo. Sí, es cierto. Bueno, después de la medición, ¿qué se hace? Bueno, vamos a festejar un poco este espacio de encuentro con todos los que estamos acá. La idea luego es juntarlas y las entregaremos en las escuelas y jardines que se han anotado a partir de junio. Muchas gracias, doctor. Que siga bien, hermano. Bueno, el doctor Raúl Pitar, que me voy a acercar a otro doctor, en este caso Jorge Rodríguez, que también con Pelétrix, lo importante... el trabajo ha hecho para que esto se haga realidad. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un cariño grande para todos. Bueno, le contábamos con el doctor Pitar que lo que veíamos, la cantidad de bufandas, el colorido. Realmente una fiesta no muy habitual, ¿no? Sí, realmente algo que sale fuera de lo común, pero bueno, todo esto trabajando en pos de la salud y tratando de crear conciencia de no solamente del cigarrillo, sino de hablar en cáncer. Un tema que tenemos que ir instalándolo en la sociedad. Y bueno, Copeletri siempre está dispuesto a colaborar en estos eventos. Desde un primer momento el Consejo de Administración así lo dispuso. Y bueno, estamos trabajando para esto. Ojalá sirva eso, ¿no?, para tomar conciencia. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, acá es rodeado de mucha juventud. Así que todo lo que es la red de prevención del cáncer está trabajando para tratar de instalar el tema en la sociedad. Seguramente. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la palabra del doctor Jorge Rodríguez, integrante del Consejo de Administración de Copeletric. Omar, vos sabés que es llamativo que mientras estamos hablando contigo, hay algún mensaje que nos acaba de llegar. Nos dicen, todavía estoy a tiempo de acercar la bufanda. En todo caso, no sabemos, podemos averiguar hasta qué hora.